son los derechos humanos? En Chile, se vulneran los derechos de niños y niñas. Los pueblos originarios, tienen sus propias leyes. Si quieres responder a estas preguntas, escucha todos los domingos a esa hora, 7 de la tarde, Hablando con Derechos, en Radio Mainke, a través del 102.9 FM. Radio Mainke, sembrando autonomía y libertad. Se fueron y ahora juegan a fingir con la misma inconstancia. Al menos yo esperé otra cosa. Buen día. Estamos acá en Hablando con Derechos de Radio Mainke a través del 102.9 FM y el www.radiomainke.org. Este es el programa ya número 10 de Hablando con Derechos acá en la radio. Y el día de hoy hablaremos acerca de los derechos de la comunidad LGBTI. Y para eso me encuentro muy bien acompañada con Camila Tapia. Ella nos hablará acerca de su proceso como mujer transgénero y cómo se viven los derechos LGBTI en Rancagua. ¿Cómo estás, Camila? Hola, buenas tardes. También escucharemos dos audios de Mafre Barrera. Ella es parte de Radio Humedales, la primera radio lesbo-feminista de Chile. Vamos a mandar un saludo a la Radio 19 de Abril, quien nos retransmite este programa de Hablando con Derechos los días miércoles a las 13 horas. Y lo pueden escuchar en la página web www.radio19deabril.cl. Ese es agradecimientos por compartir este proyecto que se hace con mucho cariño, para que también escuchen esa emisora. En cuanto a la pauta del día de hoy, hablaremos acerca de los derechos LGTBI, de la Ley de Acuerdo a Unión Civil, Ley de Identidad de Género y Ley Zamudio, entre otras. También hablaremos acerca de que el lenguaje crea realidad y daremos algunos conceptos para conocer un poquito más sobre la comunidad LGTBI. También hablaremos acerca de un estudio donde se habla sobre la homofobia y transfobia que se vive acá en el territorio. Daremos los programas de Radio Mainke para la próxima semana, unos panoramas también que hay, y finalizaremos con un homenaje a Pedro Lemebel, escritor, cronista y artista plástico que nos dejó hace un par de años ya. Y para comenzar el día de hoy, les voy a leer una columna que tiene gran significancia ya que se ratifica a través de un fallo judicial el encubrimiento que ha hecho sistemáticamente la Iglesia en Chile a los curas pedófilos a través de todo el territorio y a través de muchos años, y que va a quedar como referente frente a futuros casos que sean presentados en los tribunales. Esta columna es de El Dínamo, www.eldinamo.cl, y habla acerca de que la Iglesia Católica condenan a pagar histórica indemnización a víctimas de Caradima. La novena sala de la Corte Suprema de Apelaciones condenó a la Iglesia chilena a cancelar la suma de 450 millones de pesos a las víctimas del ex sacerdote Fernando Caradima, aunque la institución religiosa tiene la instancia de apelar a la Suprema, máximo tribunal del país. El fallo fue entregado el pasado 18 de octubre, luego de evaluar nuevos antecedentes y revocar así la sentencia de primera instancia que desestimó las acusaciones y datos entregados. De esta forma, el Tribunal de Alzada sentenció al Arzobispado de Santiago a cancelar a las víctimas del ex párroco James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Antonio Murillo la suma de 450 millones de pesos. Con esto, la justicia chilena confirmaría los actos de encubrimiento de la jerarquía eclesiástica nacional a favor del ex sacerdote Fernando Caradima, que fue acusado por las tres víctimas mencionadas por los delitos de abuso sexual. Esta cifra se transforma así en la más alta compensación económica a la que ha sido obligada la Iglesia hasta ahora, aunque todo se resolverá en la Corte Suprema, donde se espera que lleguen los abogados de la Iglesia. Respecto a este fallo, los acusadores de Fernando Caradima hicieron un comunicado y dice así: ante el fallo de Corte de Apelaciones en que condena a la Iglesia a responder por su negligencia en el caso Caradima, manifestamos lo siguiente. Nos alegramos profundamente. Ha sido un camino muy largo, lleno de dificultades y con un alto coste personal y familiar, pero ha valido la pena. Es necesario conocer el texto del fallo aún para analizar el detalle. El Estado chileno se está poniendo al día a través de la justicia para que, independiente del poder de una organización, todos deben responder por sus actos, especialmente si tienen a su cargo el cuidado de niños, adolescentes y personas vulnerables. Este fallo debiera marcar el fin de la impunidad en materia de abuso sexual clerical. Las estrategias de la Iglesia chilena, en especial de los cardenales Ezzati y Errázuriz, para encubrir los abusos, proteger a los victimarios y silenciar a las víctimas, ha tenido una fuerte respuesta de parte de la justicia chilena. En este sentido, la justicia chilena y el Vaticano están en la misma línea para acabar con la cultura del abuso y el encubrimiento, cultura de los que los cardenales son fieles representantes. Entendemos que la Iglesia chilena aún puede recurrir a la Corte Suprema para intentar revocar este fallo que alargara aún más este doloroso proceso. Estamos presenciando un importante cambio cultural en que los abusos de los poderosos comienzan a manifestarse inaceptables y la justicia lo está demostrando. Reconocemos y agradecemos la valentía que han tenido todas las víctimas de abuso sexual clerical en nuestro país y el mundo. Son ellas las que han provocado este cambio cultural. Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo. Claramente que con este antecedente se puede decir que sí existen hechos de abuso en la Iglesia y que estos no deben ser castigados o pseudo-castigados por tribunales de la Iglesia, sino más bien deben ser juzgados por la justicia ordinaria. Esperamos eso, que este sea el primer caso de muchos en donde la justicia de verdad demuestre que la gente que tiene la posibilidad de denunciar a los curas pedófilos tengan justicia. Vamos a ir a la primera pausa musical del día de hoy. Vamos a ir a escuchar a Alex and Winter con la canción ¿Cómo puedes vivir contigo mismo? Y estamos de vuelta acá en Radio Manque a través del 102.9 FM y el www.radiomanque.org. Yeah. una vida tranquila, con un hombre que me quiera, que me trate bien, casarme, un auto. Acá en Hablando con Derechos por Radio Manque. Recuerden que nos pueden escuchar a través del 102.9 FM y a través del www.radiomanque.org. Si tienen algún comentario, lo pueden hacer a través de la página de Facebook de la radio. Y vamos a seguir hablando acerca de los derechos de la comunidad LGTBI. La heteronormatividad expone que existe un complejo sistema que asume e impone, directa o indirectamente, la heterosexualidad de todos los miembros de la sociedad, sin negar la responsabilidad ética y penal que cada individuo tiene sobre sus acciones. El concepto de heteronormatividad permite entender que la vulneración de derechos que muchas personas LGTBI experimentan todos los días no se debe solo a actos de odio o burla, sino que se asume que la heterosexualidad, por más común, es también más deseable. Es decir, se le asignan virtudes éticas y morales a la atracción emocional y física de la mayoría. La heteronormatividad es un sistema social e ideológico fundado en la creencia de que la heterosexualidad es moral y éticamente superior a cualquier otra forma de sexualidad. Asume que todas las personas son y deben ser heterosexuales y tilda de problemáticos, desviados o enfermos a quienes no se identifican de esta manera. Por lo tanto, se estigmatiza, denigra, margina y despoja de derechos a quienes no son heterosexuales. La heteronormatividad lleva a penalizar social y legalmente las relaciones no heterosexuales en maneras que van desde la redacción de leyes que castigan con la muerte o la cárcel las relaciones consensuadas entre adultos del mismo sexo, manuales de convivencia que expulsan a sus estudiantes por el solo hecho de manifestar un afecto que no es heterosexual, hasta las burlas, los insultos y las agresiones a las que son constantemente sometidos quienes con su apariencia, expresiones o comportamientos se distancian de la idea de los binarios y su supuesta complementariedad. Lamentablemente sabemos que vivimos en un mundo heteronormado, en donde las llamadas, entre comillas, minorías sexuales son invisibilizadas en la legislación y que solo después de mucho tiempo, mucha lucha, han podido ser tomadas en cuenta y ser parte de la sociedad. Y a este respecto, podemos decir que las normativas internacionales que protegen los derechos de la comunidad LGTBI son relativamente nuevas. Recién en el año 2011 la ONU aprobó la primera resolución de derechos humanos de diversidad sexual e identidad de género, donde se alerta sobre la violencia y la discriminación contra sujetos por su opción sexual e identidad de género. Por su parte, la Organización de Estados Americanos, OEA, ha condenado toda discriminación por motivos de expresión de género y orientación sexual, instándose a los estados a eliminar los obstáculos a los que se enfrentan las personas LGTBI en distintos ámbitos de la vida pública. Ambas resoluciones han contado con el consentimiento del Estado de Chile. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, en su informe del año 2015, dedicó dos apartados a la población LGTBI, centrándose en la educación inclusiva y en un enfoque legislativo y judicial. Respecto al primer punto, se detecta la carencia de contenidos para un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje libre de discriminación, tanto en lo que se refiere a la formación de los profesores en las carreras de pedagogía, como la inclusión explícita de la diversidad sexual e identidad de género en las bases curriculares. En lo que atañe a la promulgación de ley de inclusión que persigue acabar con la discriminación y exclusión del interior de los establecimientos educacionales, queda expresamente señalado en el informe del 2015 que Chile no cuenta con una legislación educativa que haga efectivo el pleno derecho a una educación sin discriminación para los y las estudiantes de la comunidad LGTBI. La Ley 20.845 de Inclusión Escolar considera el principio de libertad de enseñanza por sobre el derecho de la educación. Si bien se puede invocar la Ley Zamudio en caso de discriminación, los sostenedores pueden apelar en base al principio de la libertad de enseñanza. Esta situación se agrava al constatar que en la práctica la Ley Zamudio ha carecido de eficiencia para enfrentar casos de discriminación en la escuela. Por lo demás, la Superintendencia de Educación no incorpora la identidad de género como una razón de discriminación, lo que dificulta el mecanismo de denuncia en el caso de estudiantes transexuales. Un fallo relevante en el reconocimiento de la diversidad sexual fue el caso de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas a favor de Nicolás Tiene Dos Papás, pues afirma que la Constitución no define qué es familia y que ella posee diversas formas. Lo anterior también es coherente con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Karen Atala contra Chile. Asimismo, la recién promulgada ley que modifica la tipificación de delito de tortura fue celebrada por el móvil en una medida que sanciona a aquellos funcionarios públicos que abusan de las personas en razón de su orientación sexual o identidad de género. En cuanto al caso de Karen Atala, ella es abogada y jueza, activista por los derechos de las minorías sexuales. En el año 2004, la Corte Suprema le negó la custodia de sus tres hijas basándose en su orientación sexual, lo que le llevó a llevar su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el año 2012 falló en contra del Estado chileno por violación del derecho a la igualdad y a la no discriminación, aunque no pudo devolverle la tuición de sus hijas por no ser un tribunal doméstico. Según sus palabras, falta ampliar el concepto de matrimonio a parejas del mismo sexo, el derecho filiativo con los hijos, ampliar la ley de adopción. Hay que adecuar toda la legislación chilena basada en una sociedad agraria, patriarcal, heteronormada al paradigma de los derechos modernos. Este país tiene que asumir lo que ya es evidente, nuestro derecho está anacrónico, totalmente desfasado frente a una sociedad moderna que camina hacia otra dirección, que condena por años a quienes se roban una gallina y no contempla muchos delitos modernos. Si los legisladores tuvieran mirada a largo plazo, se podrían hacer macro reformas al Código Civil. La jueza asegura que el primer paso para avanzar es tomarse en serio los derechos humanos, el respeto a la diferencia y la dignidad de las personas. Tenemos leyes reaccionarias, no hay una planificación estratégica a largo plazo. No están tomando el peso de lo que significa tener ciudadanos infelices y discriminados. En cuanto a la tenencia de los hijos, los prejuicios sobre los hijos de es algo tan arraigado en nuestra sociedad que arranca desde la colonia, con los hijos ilegítimos, mulatos y mestizos. En el año 94, Eduardo Frei modificó la ley y se estipuló que no se puede discriminar a los hijos según sus padres, quedando en matrimoniales y no matrimoniales. Los hijos de parejas homosexuales, concebidos ya sea por fertilización asistida, adopción internacional o maternidad subrogada, existen, están ahí, van al colegio, comparten con sus compañeros de curso. Sin embargo, no tienen los mismos derechos que el resto. Están profundamente desprotegidos y el Estado les falla. Si una pareja de lesbiana con hijo se separa, este niño no puede demandar por alimento a su comadre, ni esta puede demandar visitas. Estos menores no tienen derechos, nada, son los nuevos guachos del siglo XXI. En lo que respecta a la ley Zamudio, el presidente de la Fundación Iguales, Luis Larraín, declara que a pesar de su valoración simbólico, la ley es poco útil en la práctica, pues el peso de la carga de prueba recae sobre la víctima, lo que deviene en pocas sanciones efectivas. Señala además que la discriminación es un problema histórico y endémico de la sociedad, que no se resuelve con respuestas puntuales, sino con medidas estructurales, como la revisión de los currículum educativos del Mineduc y de las mallas de ciertas carreras, en campañas masivas orientadas a quienes ya no están en el sistema educacional y la capacitación de funcionarios del Estado. La oposición que produjo el patrocinio de la Junji al libro Nicolás tiene dos papás, nos remite a uno de los mayores obstáculos que enfrentamos cuando hablamos de diversidad sexual: la existencia de amplios y relevantes sectores de la sociedad que juzgan y desprecian a homosexuales y transexuales. Esta ideología discriminatoria se manifiesta en los ataques a personas LGTBI, algunos con resultado de muerte. A continuación vamos a hablar acerca de tres leyes que involucran a la comunidad LGTBI, y vamos a comenzar con la ley de género. El Senado de la República aprobó el martes 4 de septiembre la ley de identidad de género, permitiendo el cambio de nombre y sexo legal para todas las personas mayores de 14 años que son solteras, no así para los menores de 168 meses. La ley en sí define la identidad de género como la convicción personal e interna de ser hombre o mujer. Más allá de lo que define la biología, la ley considera el cómo la persona se percibe a sí misma, pudiendo esto corresponder o no al sexo biológico y nombre asignado al momento de ser inscrito en el registro civil. La gran polémica de la discusión se centra en el caso de los menores de edad. Por una parte, el gobierno plantea que los menores de 14 y 18 años puedan acceder a la ley con la autorización de uno de los padres o un tutor legal. Los sectores más conservadores ni siquiera dan espacio a la posibilidad. La identidad de género en todo. Entre otras disposiciones, este proyecto de ley asegura además el derecho, una vez realizada la rectificación legal, a ser reconocida en los instrumentos públicos y privados de identificación en forma congruente con su identidad de género. Esto aplicaría tanto a sus datos como a sus fotos. Define también que no podrá condicionarse el reconocimiento o ejercicio de los derechos de identidad de género a una intervención quirúrgica. Es decir, que si las personas no cuentan con los recursos necesarios para la cirugía o tratamiento hormonal, el solo hecho de sentirse hombre o mujer será razón suficiente, independiente de si a los ojos de los demás tiene una u otra apariencia. Se garantiza también la libertad de expresar su identidad de género libremente. Esto incluye modos de hablar o vestir, modificaciones corporales o formas de comportamiento e interacción social, entre otros aspectos. Camila, me imagino que esta es una ley súper importante según lo que estábamos conversando. ¿Puedes hablar un poquito de eso? Hola, buenas tardes, Carolina. Sí, la verdad es que es bastante importante también educar a las personas en cuanto a lo que es ley de identidad de género. Como tú mencionabas al principio, la comunidad LGTBI, es necesario también recalcar que las tres primeras letras que está orientada a lo que es el mundo lésbico, gay y bisexual, se refieren netamente a lo que es la orientación sexual. O sea, las personas sienten atracción por el otro sexo y viceversa. En el tema de la letra T, que me encasilla a mí, que es dentro de lo que es transgénero, transexual, tiene que ver con mi identidad, con lo que a mí con lo que yo me siento que me representa. Entonces es necesario, y esta ley la verdad que nos abre un mundo de oportunidades a todas las chicas trans para que nos podamos desarrollar, podamos estar a un trabajo, podamos crecer profesionalmente como persona y seamos respetadas y aceptadas como tal. Porque acá lo que cuenta es que nosotras somos mujeres y también tenemos las mismas capacidades que cualquier mujer normal. Tú me decías que dentro del proceso de convertirse en la persona que ustedes realmente se sienten, la parte de la ley de identidad de género es como crucial, porque una vez que ustedes les pasan el carnet con su identidad que ustedes se sienten, tienen todos los derechos de una mujer, entre comillas, normal ante la ley. Exactamente. Uno ya al tener la cédula de identidad con nombre femenino, sexo femenino, ya uno puede optar a todos los beneficios que la ley le brinda a una mujer, porque una ya pasa a ser una mujer y tengo derecho también a casarme, también tengo derecho a adoptar hijos, etcétera. O sea, yo me imagino, siento que es crucial esta ley en cuanto a los derechos legales hacia la comunidad trans. Porque, como tú decías, este cambio de nombre involucra muchas cosas detrás también, po. Exactamente, porque muchas chicas a lo mejor no tienen los medios como para acceder a un cambio legal de nombre y siempre son discriminadas, no pueden acceder a trabajo. La sociedad, el Estado no le entrega herramientas como para que estas personas puedan desenvolverse, puedan salir adelante, y muchas veces se refugian en lo que es la drogadicción, lo que es la prostitución y también lo que las lleva lamentablemente al suicidio, debido a que no hay oportunidades y debería haber un poco más de sensibilidad en eso. Entonces, y lamentablemente el carnet de identidad dice mucho de una persona, y muchas veces una chica con una apariencia femenina quiere pedir un trabajo y le piden el carnet, y el carnet muestra algo que la persona que lo está viendo no coincide con la realidad, entonces ya es un tema. O como cuando tú me contabas que viajabas y lo mismo, te pedían carnet y la gente se queda así como sin habla, porque no corresponde a lo que tú eres en verdad, pues. Claro, eso me pasaba mucho cuando viajaba antes, cuando no tenía mi cambio legal de nombre. Muchas veces pasé, como se dice, esos bochornos, y que para una igual es como súper incómodo tener que estar dando explicaciones, porque te ven una mujer y te piden el carnet y ven un nombre que no me representa, que no con lo que la persona está viendo. Entonces el trato ya cambia, ¿me entiendes? Claro, o sea, el asunto del carné, que es como yo encuentro súper simbólico, va más allá del asunto legal que tú dices, que tú puedes optar a todo lo que una mujer se merece. También tiene que ver con la dignidad de la persona. Exactamente, el derecho a que una persona también sea como valorada y aceptada como tal. Independiente, siempre he dicho yo que un órgano no representa, un aparato reproductor no representa, en este caso, un aparato reproductor no representa una identidad de una persona, claro, sino más bien va en la esencia, en cómo una transmite y cómo una se presenta ante la sociedad. Cómo te sientes también. Exactamente, porque pueden haber chicas trans que no se quieran operar, y el hecho de que ellas no se quieran operar no significa que van a ser menos mujer, al contrario. Entonces tiene que haber diversidad, y también obviamente cada persona es dueña y libre de hacer lo que quiera con su cuerpo, y no por eso se va a encasillar a que no tenga derecho, como todas las personas, a tener una identidad que la represente como tal. Así es. Entonces es importante, y me alegro mucho que Daniela Vega, en este caso, que nos ha abierto una ventana muy grande a todas las chicas trans, y que nos abre un mundo de muchas posibilidades. Hoy en día ya estamos empoderadas, nos representa también Miss España, que va al concurso de Mi Universo, que es una chica transgénero. Entonces ya el mundo ya se está conociendo el tema, ya se está informando, y ese es el tema, educar acá. Hay que educar, hay que informar, porque hay mucho desconocimiento, y la gente tiende como a encasillar, es gay, es travesti. No es así. Es todo un tema detrás. Entonces yo creo que hay que tener un poco de delicadeza y empatía. Cuando te enfrenta a una persona y que te diga que es trans, tiene que ser tratada como lo que ella se presenta. Eso, ante todo, respeto, yo creo. Exactamente. Empatía también, porque uno no sabe todo lo que hay detrás de esa persona, porque somos todos personas, y eso es lo principal de todo, po. Exactamente, sí. Y a veces las personas trans somos muy muy sensibles en ese tema, debido a toda la carga emocional de discriminación que hemos llevado, y que la gente lamentablemente es súper despiadada en ese sentido, porque discrimina, porque te insulta. Y yo creo que esto le da un, ¿cómo se llama? Es un gran logro para la sociedad, porque tenemos que crecer, la tecnología, la ciencia avanza y nosotros también tenemos que avanzar en estos temas. Hay que simplemente abrirse con la mente y tener en cuenta que el mundo tiene que haber diversidad y eso nos hace crecer como persona y como sociedad. Así es, toda la razón. Vamos a hablar acerca del acuerdo de unión civil que viene del año 2015. Es una ley que permite que dos personas que conviven o decidan vivir juntas puedan celebrar un contrato con el fin de regularizar los aspectos jurídicos propios de una vida afectiva en común de carácter estable y permanente. Este acuerdo puede ser celebrado por dos personas naturales de igual o distinto sexo que cumplan los siguientes requisitos: ser mayor de 18 años, tener libre administración de sus bienes, mantener una vida afectiva en común, haber decidido celebrar el acuerdo libre y espontáneamente. La celebración de un acuerdo de unión civil genera las obligaciones y ayudarse mutuamente y de solventar los gastos generados por la vida en común. El pacto tiene una serie de efectos sobre la vida de los convivientes, que son, en cuanto a la salud, permite a cualquiera de los dos convivientes civiles ser carga del otro. En cuanto a la familia, se llamará pariente por afinidad a los familiares del conviviente civil al que se unirá. En cuanto a los bienes, podrán conservar sus propiedades y bienes adquiridos antes de celebrar un acuerdo, a menos que expresen lo contrario. En cuanto a la herencia, cada conviviente será heredero del otro y gozará de los mismos derechos que actualmente tienen los cónyuges sobrevivientes de un matrimonio. Además, el sobreviviente podrá recibir por testamento el 25% del total de los bienes. En cuanto a la tuición, un juez podrá entregar la tuición de un menor al cónyuge o un conviviente civil, siempre que estos hayan contribuido en la crianza y en la educación. En cuanto a la ley Zamudio, aunque la ley número 20.609 o ley antidiscriminación comenzó su tramitación en el año 2005, bajo el mandato de Ricardo Lagos, fue recién el 12 de julio del año 2012 que logró su aprobación. Esto fue impulsado a causa del revuelo mediático que tuvo el caso de la golpiza a causa de su orientación sexual y posterior muerte del joven gay Daniel Zamudio en el centro de la capital. Su muerte evidenció la falta de legislación en el país respecto a la discriminación, acelerándose el proceso. Sin embargo, a la luz de los hechos, la ley no ha sido lo que la comunidad LGTBI aguardaba, pues en primer lugar, no es preventiva y su fuerte lo constituye el castigo. Así, la máxima pena corresponde a 50 UTM, aproximadamente $1,000,000, sin hacer distinción entre una persona natural o una jurídica. Es decir, si una empresa discrimina arbitrariamente, no permitiendo el ingreso a una persona trans, y en el difícil caso de ser comprobado este hecho, basta con algunos ceros en un cheque para repercutirse del caso, monto que por lo demás irá a parar al fisco. Por otra parte, puede ser invocada por sectores tan reaccionarios como los religiosos. Otra limitación es que la normativa no creó un ente responsable de analizar, estudiar y promover medidas antidiscriminatorias. Por ello, es como una ley del consumidor sin CERNAC o un código del trabajo sin dirección. Es decir, normas sin un poder efectivo de implementación. Y finalmente, otra limitación de la ley actual es la no posibilidad de otorgar indemnización de perjuicios en el mismo juicio, pues hoy, en el caso de sentencia favorable, la reparación de los daños debe perseguirse en un largo juicio ordinario, pero por separado. En definitiva, no se ha cumplido lo que esperaba el sector LGTBI, el combate a la discriminación. Como se informó recientemente en la prensa, en base a un trabajo de la Fundación Iguales, la ley ha tenido una escasa aplicación en su acción judicial, pues en 6 años hay 300 denuncias y solo 90 condenas, siendo el principal motivo de sentencia la discriminación por discapacidad, con un 27%, seguido de enfermedad, con un 17%, orientación sexual e identidad de género, con un 12%, y opinión política, con un 11%. Lo anterior demuestra que su alcance es mayor que el de servir exclusivamente como ley para proteger a una minoría sexual. Sin embargo, el limitado número de acciones y aún más de sentencias invita a considerar su eficacia. Camila, ¿tú nos puedes hablar acerca de si conoces casos de discriminación referente al tema acá en Rancagua? Bueno, aquí la verdad, Rancagua igual es bastante complejo, porque también acá hay desinformación y sí, yo creo que la comunidad, en este caso gay, es ahora, si bien está un poco más, la gente está un poco más sensibilizada, a lo mejor está como más familiarizada con el tema, igual sigue siendo un tema para ellos, este tema de que ellos quisieran a lo mejor adoptar o tener la tutela de los hijos. Obviamente que sí, también es un problema. Es un problema país también. Porque yo creo que al final, ¿qué es lo que importa para una familia o para en este caso, cuando uno adopta a un niño? Que le den amor, eso es lo principal. Y muchas veces estas personas lo que más tienen es amor. Entonces, yo creo que la gente encasilla algo y lo margina, pero al final pueden ser mejores padres que los mismos padres que adoptan hoy en día. O sea, ¿por qué no darle las oportunidades a la gente? O como tú decías, el hecho de, no sé, poder ir por la calle, tomados de la mano, demostrando su amor también, que tú dices que tiene mucho amor para dar, es complejo, porque reciben burlas, pueden hasta golpearlos por el hecho de ver a dos personas dándose un beso en la calle. Igual es complejo el tema. No puedes, sí, demostrar lo que tú sientes en la calle. Exactamente, debe ser como súper incómodo para ellos, en el sentido de que ellos también tienen que expresar su amor, y lamentablemente la gente igual tiende como a discriminarlo en ese sentido. Pero yo siento que uno es libre de hacer lo que uno quiera, siempre teniendo el respeto hacia las otras personas, en este caso, si hay niños chicos, porque siempre hay que resguardar eso. Entonces igual yo creo que hay que ser como un poco respetuoso en ese sentido, porque si tú te asumes como tal y te defines como tal, yo creo que no es necesario estar besándose en un lugar público donde haya niños, que lamentablemente sí va a repercutir que alguien te diga algún disparate, cosas así. Claro, voy a intervenir porque, por ejemplo, hay cosas. Las personas que somos heterosexuales, ¿qué es lo que pasa? También nosotros paramos ciertas muestras de afecto excesivo. Por ejemplo, incluso he visto parejas ya están sentadas uno encima del otro y moviéndose, y esas cuestiones no corresponden. O sea, son cuestiones que en realidad pertenecen más a la intimidad y una conducta intimista, claro, no tiene nada que ver. Pero darse un beso, andar de la mano, son conductas absolutamente normales, no tiene ningún sentido, por ejemplo, trabar porque sea alguien, una u otra persona, dependiendo, haciendo un filtro por la condición sexual, por la orientación sexual. Pero sí hay cuestiones que no, que son más parte de la intimidad, que muchas veces normalizamos como no, es que yo tengo el derecho de hacer lo que quiera. Y claro, los que somos heterosexuales, claro, nos pensamos superiores frente a las otras personas, a toda la comunidad LGTBI, pero no tenemos esa superioridad. No somos más personas solamente por el hecho de nuestra sexualidad. No sé, por ejemplo, yo si voy en el metro, muchas veces me ha pasado que dos personas heterosexuales, que no sé, pues se dan un beso, y para mí es incómodo porque es como muy apasionado, no sé. Yo igual, como heterosexual, frente a otra pareja heterosexual, igual me siento incómoda, pues. No tiene que ver con el sexo en ese sentido, sino que como con el lugar, ¿cachai? Exactamente. Y a veces incluso las personas homosexuales son mucho más educadas en ese sentido, porque tratan precisamente, como saben que va a haber una presión detrás de ellos, claro. ya en el hecho de verlo en su condición, ya va a haber un prejuicio. Entonces, sumarle a eso otra carga, yo creo que ellos igual son súper conscientes de su acto. Entonces, yo creo que ellos van a tener un poco más de delicadeza, en ese sentido. Vamos a ir a escuchar el primer audio de Mafre Barrera. Ella participa en Radio Humedales, la primera radio lesbofeminista de Chile. Quien nos hablará acerca de la realidad de los derechos LGTB en Chile, como ella lo ve. Vamos entonces a escuchar a Mafre Barrera, acá en Radio Manque, 102.9 FM y www.radiomanque.org. Hola, mandamos un saludo cariñoso a todas las auditoras, compañeras también de la Radio Manque, de Rancagua, cariñosamente desde la señal lesbiana de Radio Humedales, y quien habla es una de las participantes de ese proyecto, Mafe Barrera, y voy ahora a responder entonces las preguntas que nos haces. En primer lugar, ¿en qué estado se encuentran los derechos de la comunidad LGTBI en Chile? Bueno, como comunidad, ¿no es cierto?, disidente de la norma y disidente de la heteronorma y de una cultura que está basada en ese principio, en esa premisa obligatoria sexual básica, no tenemos mucho que esperar de los derechos que nos pueda garantizar o no un Estado patriarcal y su justicia. Ya tenemos los casos, ¿no es cierto?, muy evidentes y muy locuaces de cómo nos trata la justicia patriarcal, cuando miramos el caso de Nicole Saavedra Bamondes, por ejemplo, el caso de Pía Castro, el caso de Susana Velázquez, que son lesbianas que han sido asesinadas en la misma zona geográfica, cuyos crímenes aún están en completa impunidad. Hablo principalmente, bueno, del caso de Pía Castro, que fue cerrado sin determinar culpable de su asesinato lesbofóbico, y hablo del caso de Nicole Saavedra, que hasta el día de hoy todavía no se logra dar con los resultados y se ha tenido que pelear para poder obtener los mínimos procedimientos básicos que tiene derecho cualquier persona en la justicia. Entonces, ¿en qué estado se encuentran? Bueno, en un estado, yo creo que en el mismo estado de siempre. O sea, seguimos siendo seres y sujetas marginales, a pesar de que se decore, ¿no es cierto?, la moneda con las luces de la bandera gay y todo parezca tricolor y de la diversidad sexual y aparezcan como nuevos panoramas para las lesbianas y los gays ciudadanos que quieren casarse y quieren acceder a todo ese tipo de cuestiones que, si bien para algunas personas pueden ser bien fundamentales, la verdad que si pensamos en el amplio como comunidad, no creo que sean parte de nuestras preocupaciones cotidianas el acceder a esas cuestiones civiles, ¿no es cierto? Más bien lo que necesitaríamos hoy día es que se regulara, se hiciera justicia por los crímenes de lesbo-odio, por los crímenes también homofóbicos, transfóbicos y lesbofóbicos, y ese tipo de cosas continúan, esa impunidad en estos casos continúa, nos demuestra que en realidad el estado de los derechos para la comunidad LGTBI sigue siendo un estado marginal, sigue siendo un trato marginal y sigue siendo un estado que avala y que incluso promueve un trato discriminatorio, cuando lo único que se ofrece para la comunidad es el acceder a cuestiones para parecer que somos iguales, cuando en realidad lo que queremos no es una igualdad, sino que poder ser respetadas en nuestra diferencia. Así que eso puedo decir del estado de los derechos para la comunidad en este momento. Recuerden que escuchan Hablando con Derecho acá por Radio Manque. Por ahí dicen que el lenguaje construye realidad. Por esto que el lenguaje inclusivo es tan importante y nos permite hablar de forma precisa en términos de diversidad sexual y así entendernos de forma más efectiva. Está la necesidad de ponernos de acuerdo en cómo hablar, que varias instituciones han publicado su propio material enseñando terminología de género, apuntando a facilitar y permitir el diálogo bajo convenciones comunes e inclusivas. La directora del Centro Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Chile, Carolina Franch, es enfática en los efectos que tienen las palabras y su uso. El lenguaje construye realidad. El lenguaje es un territorio político para dar cuenta de sujetos que han estado invisibilizados o incluso negados en su discurso. Explica la antropóloga, agregando que para ella el lenguaje inclusivo es como la punta del iceberg. Lo miramos muy de menor valor, pero responde a algo mucho de un peso mayor, una lucha política, un decir no más. Género y orientación sexual. Una de las mayores confusiones se produce entre el término sexo y género. La primera palabra alude a un dato biológico, mientras que género refiere a una construcción social. Más concretamente, sexo refiere a las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer. Género, en cambio, apunta a la identidad, las funciones y los atributos construidos socialmente de la mujer y del hombre. El término orientación sexual, por otro lado, refiere a la capacidad de una persona de sentir atracción por personas de su mismo género, de otro género o por más de un género. Algunos tipos de orientación sexual son la heterosexualidad, personas que se sienten atraídas por un género distinto al suyo, homosexualidad, personas atraídas por su mismo género, y bisexualidad, personas que sienten atracción por un género igual o distinto al suyo. El acrónimo LGTBI, por otro lado, es una sigla que agrupa a las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersexuales. En cuanto a la identidad de género, también conocida como identidad genérica, es la forma en cómo se identifica la persona, si como hombre o como mujer. La forma en que se reconoce a sí misma, basando su conducta y su forma de ser y pensar a ese género con el que se siente identificada. Todo esto va indistintamente de su sexo u orientación sexual. Es la conciencia de la persona de sentir pertenencia al sexo masculino o femenino. Una persona puede sentir una identidad de género distinta a sus características fisiológicas innatas. Variantes de la identidad de género. Se usa la palabra transgénero para referirse a aquellas personas en que el sexo biológico es distinto de su identidad de género. Es un hombre o mujer que se comporta y viste de forma permanente como una persona de género contrario y ya es parte de su estilo de vida, sin embargo está conforme con su sexo biológico. El concepto transexual hace referencia a quienes optan por la intervención médica para adecuar la forma en que se sienten y conciben a sí mismas, la que es distinta de la culturalmente asignada a su sexo. Distinto de ellos son las personas travestis. Como la palabra lo dice, enfatiza el vestido y se centra en el acto de ponerse la ropa y los accesorios asignados al género opuesto a la que la persona pertenece. En la construcción histórica del travestismo, se ha enfatizado el aspecto temporal del acto. Es decir, a diferencia de las personas trans, los travestis no vestirían ni quisieran vestir todo el tiempo de la forma contraria a la que ellos son. La intersexualidad, por otro lado, apunta a personas con características genéticas tanto de mujeres como de hombres. Dichas personas pueden identificarse como hombres, como mujeres o como ninguno de los dos. Cabe destacar que para referirnos a una persona que se ha sometido a un tratamiento hormonal o quirúrgico para adecuar su identidad sexual, deberíamos usar el nombre que esta persona ha escogido. Por ejemplo, si una mujer es trans, debiéramos llamarla por su nombre femenino. Estos términos, nuevamente, no guardan relación con la orientación sexual. Incorporamos a este lenguaje, tanto Carolina Franch como el profesor del Departamento de Lingüístico de la Universidad de Chile y miembro de la Academia Chilena de la Lengua, Darío Rojas, coinciden en que los tiempos en que los términos inclusivos no se han adoptado en la gran mayoría de la sociedad, aunque más bien se mantienen restringidos en los círculos que luchan por la no discriminación. Estos términos no son suficientemente populares para decirse que la lengua ha cambiado de manera sustancial, comenta Rojas, quien cree que en el futuro podrían popularizarse. Sobre la inclusión de este lenguaje en los diccionarios, Rojas duda que suceda en un futuro cercano. Las palabras alcancen significado a través de consensos, especialistas y no especialistas, representantes de las llamadas minorías sexuales, en un trabajo mucho más complejo. En cuanto a los cambios en la gramática, como el usar el término ellas en lugar de ellos o ellas, Rojas recuerda que en el pasado la academia no se ha mostrado dispuesta a apoyar este tipo de cambios en el lenguaje. Él, en cambio, es partidario de la iniciativa como esa. Explica que las personas construyen el lenguaje de acuerdo con las necesidades que estiman pertinente y que las lenguas son propiedad de quienes las usan. El director del móvil, Rolando Jiménez, también ve el lenguaje como un espacio de trabajo para avanzar a la inclusión. Es vital generar pedagogía. Es vital generar un vocabulario que tenga a todos y a todas, y en términos de las distintas orientaciones sexuales, es relevante hacer un ejercicio permanente, sistemático. Carolina Franch tiene la misma visión. Más que importarnos si están bien pronunciados las letras y localizadas las palabras, lo que nos importa es la repercusión en términos políticos. El lenguaje es un terreno político, puntualiza. Camila, respecto a estos términos, que en general cuando uno lo escucha por primera vez como que nos confunde. Exactamente, sí. Sí. Son como muchas letras y la gente como que dice, ¿qué significa cada letra? Pero bueno, cada letra representa la lucha y los derechos de la comunidad en sí. Como tú lo decías, la LGTBI. Pero dentro de todo este marco de sigla, la letra T también representa en parte a la población de travesti, transgénero y transexuales. Y como tú bien lo decías, una persona, un travesti, no tiene un proceso hormonal, a diferencia de una persona transgénero. Y entonces eso, desde ahí ya hay una gran diferencia, porque una persona transgénero es mucho más femenina que una persona, que un travesti en este caso, en todo el sentido de la palabra, en su movimiento, en la forma en que se desenvuelve, y es mucho más sutil, es mucho más delicada. Entonces, las personas siempre cuando me preguntan a mí, por lo general, cuando yo les digo que soy transgénero, como que no me creen mucho, puesto que soy muy femenina y atractiva, pero todo se debe a mi construcción, en el sentido de que yo igual he sido una persona consecuente con lo que yo siento, y me he ido construyendo yo misma a base de cirugía, de tratamiento hormonal, y siempre consecuente con lo que yo quiero en este caso, que era mi identidad de género y esas cosas. En ese sentido, si nos puedes contar un poquito cómo fue tu proceso, para que si alguien está escuchando y está viviendo un poquito lo que tú viviste al principio de todo esto, tenga como un poquito una guía de cómo hacerlo. Primero que nada, bueno, a todas esas personas trans que a lo mejor me están escuchando y que se sienten a lo mejor que no son escuchados, yo quiero decirles que sí se puede, y solamente tienes que creer en ti mismo, en que puedes cambiar las cosas, en que se pueden revertir, y que tú también tienes derecho a manifestarte como tú quieras. Y obviamente siempre es bueno asesorarse por personas, o sea, conocer vínculo a lo mejor a una persona trans y partir desde ahí, haciendo un vínculo en el cual esta persona tenga la amabilidad de gestionar información, ayuda oportuna, y tú puedas también ser lo que tú quieres hacer, que muchas veces la sociedad te encasilla y no puedes, como se dice, liberarte por miedo al prejuicio, a la discriminación. Pero sí se puede, porque si tú tomas un tratamiento hormonal, tus rasgos van a ir cambiando, y ya después del año, de los 2 años, te va a ir sintiendo orgullosa de tus logros y de tus cambios. Así que sí se puede. Así que ánimo nomás. Tú me hablabas que una de las organizaciones que ayuda, apoya y guía este proceso es la OTD, que es la Organización transexual por la dignidad de la diversidad. Sí, ¿cierto? Efectivamente. Bueno, OTD estuvo acá en Rancagua y ahora está en Santiago. Pero sí, es una organización en donde se le da asesoría en cuanto a ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica, también se contacta algún médico endocrinólogo en donde las chicas puedan hacerse exámenes y él les pueda recomendar hormonas referentes a su cuerpo, porque tampoco es recomendable tomar hormonas porque, mi amiga toma esta hormona, yo las tomo, no, porque puede producir también cambio adverso y a lo mejor te puede jugar en contra. Entonces siempre es bueno tomar conciencia de eso y siempre guiándose por un médico especialista en el caso. Lo importante entonces como de todo este proceso es, por una parte, asesorarse psicológicamente, la parte hormonal, también que te vea un médico, ¿cómo se llama la especialidad? ¿Endocrinólogo? Endocrinólogo, exactamente. Sí, que cada persona es distinta, entonces en ese sentido, como decías tú, no puedo yo tomar la dosis que tomas tú, porque todos los cuerpos son distintos. Exactamente, sí. Eso entonces es como lo importante, y también un apoyo en general del proceso. Sí, es como más la contención, en el sentido de que la persona se pueda sentir como respaldada y hacerla sentir, aquí estamos, no estás sola, tú puedes salir adelante. Y que no es algo malo tampoco. Exactamente, no, es totalmente normal. Yo soy una chica que actualmente estoy estudiando, me desenvuelvo súper bien en lo que hago, no me he sentido discriminada, al contrario. Pero todo parte por el tema de que una tiene que creer en lo que es y desde ahí una tiene que sacar la fuerza. Y si tú te sientes una mujer transgénero, vamos que se puede. Y eso es lo que tú tienes que irradiar y demostrar. Al final es una fortaleza tuya y es un don que ninguna otra persona tiene. Así que tienes que quererte tal cual como tú eres nomás. Y siempre, como digo, siempre tener ojalá una persona que te pueda guiar, que te pueda orientar. Y para eso están estas agrupaciones que le dan esta asesoría a las chicas que vienen recién partiendo y desconocen todo el tema. Y tú me hablabas también que estás como de acuerdo en la parte de apoyar a los chicos o chicas desde pequeños si es que se sienten distintos. Exactamente, porque yo siempre supe que era mujer desde que tengo razón. Siempre supe que era una mujer y ya tenía conciencia de mis actos. Y lamentablemente la sociedad te discrimina en ese sentido. Pero yo encuentro que una persona, un niño, sí tiene también derecho y tiene oportunidad en ese sentido de decidir qué es lo que quiere. Porque a lo mejor si la persona le gusta el color rosado a una persona hetero masculino, eso no. ¿Por qué alguien tiene el derecho de decirle que no? ¿Quién es él para decirle no, tú no tienes que jugar con esos colores, tú tienes que jugar con un azul? O sea, ya le estamos creando a este pequeñito un prejuicio, un trauma. Entonces yo creo que tiene que haber un cambio en ese sentido y claro, si la persona se siente por una identidad que no lo que se siente seguro de que es una mujer, ¿por qué no? Si al final los pares lo van a discriminar igual. Entonces tiene que haber ya una conciencia en ese sentido. Así es, al apoyo es importante. Sí, yo creo que yo por lo menos en mi caso sí soy partidaria de que también tengan acceso como nosotras lo tenemos, porque también son personas y hay que partir desde ahí. Así es. Bien, vamos a ir a escuchar un audio que corresponde a una intervención que se hizo en Santiago de las travestis rabiosas que actúan habitualmente en las micro allá en la capital. Aquí están participando en la inauguración del primer mausoleo trans de América Latina, ubicado en el Cementerio General en Recoleta, realizado el 31 de marzo de este año, un proyecto de Traves Chile, financiado por una organización mundial que apoya la lucha por los derechos de las personas trans y contempla 20 capacidad para 20 personas. Está orientado a adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Vale la pena escucharlas y conocer apenas un fragmento de la dolorosa historia de una parte invisibilizada de la sociedad, que este gesto póstumo busca dignificar desde la muerte. Nos surge la tarea de respetarlas en vida, para que tanto el nombre inscrito en la cédula de identidad como las palabras dibujadas en la lápida de su tumba den cuenta de una existencia plena, libre e igualitaria, como debiera ser siempre para todos y para todas. Entonces, vamos a ir a escucharles con esta intervención que realizaron en el Cementerio General. Recordar que estamos en Hablando con Derechos, acá en Radio Manque, a través del 102.9 FM y el www.radiomanque.org. Vamos con eso entonces. Las travestis tienen una pena que no se puede callar. Son injusticias de siglos que todos ven a quitar. Nadie te ha puesto remedio, pudiendo no respirar, te vas a tocar. 525 años desde Colón, 525 años desde que llegaron con sus cruces de mierda a evangelizarnos, a mutilarnos y a explotarnos. América India, mujer travesti, como territorio de conquista. San Bernardo, febrero de 2016. Valentina del Solar, 20 años. Maricón culiao, te creí mujer. Disparo en el cuello y en el tórax. Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Barrio 10 de junio, madrugada de mayo de 2016. Litzy Odalis Parrales, compañera ecuatoriana de solo 30 años, en un barrio de prostitución típica de Santiago, porque los alcaldes nos quieren correr de confiar, nos quieren echar, porque somos estas niñas anormales, estos cuerpos que nacieron desviados y necesitan corrección pronto, porque obviamente les tiñen la blancura y el higiene que tanto nos quieren imponer en nuestras mentes. ¿Qué pasó? La Litzy por salir a ganarse el pan. Una noche de mayo de 2016, un cliente la persiguió y la apuñaló. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Lo espejo, madrugada de enero de 2015, Cecilia Francisca, La Pancha, 24 años, piedras, ladrillos y 6 puñaladas. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. Llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. La Pintana, diciembre de 2015. Dylan Vera Parra, 26 años. Parece que a la vecina no le gustaba que el maricón saliera vestido de mujer. Parece que no era tan entretenido ver al maricón en las calles, en los pasajes, como si entretiene verlo en The Switch, ver a este hombre vestirse de mujer, regalarle un Oscar a este maricón de Hollywood, ¿no? La que se lo gana, dicen por ahí. No hay nada mejor que para deshacerse del fleto, la roció con ácido y la mató. Poco de historia. Santiago, noviembre del 2002. Amanda Jofre Cerda, dirigente a través de histórica, obligada a consumir por el ex farmacéutico de la DINA, Cristo Don Michelson. Guachita, sabes que estoy probando unas nuevas drogas y no sé si funciona. Pero tú me puedes decir, ay, espérate. Si das efecto, porque de lo contrario, vale, no hay plan. ¡Aspira, maraca, aspira! Tiremos al maricón al mapocho, no vale. La Amanda murió envenenada por cloroformo y nadie le prestó la ayuda oportuna. Y como en tantos otros crímenes de odio, el asesino se encuentra suelto y libre. Ay de mí, llorona, llorona, llorona. Porque no debemos enorgullecernos ni festejar una historia repleta de odio, de asesinatos, porque aquella bandera que tanto flamean fiestas patrias está manchada de tanta sangre de mujeres, de travestis, de lesbianas, de negras, de indias. Y estas cinco compañeras a las que le rendimos homenaje aquí son solamente las que recordamos en nuestra mente. Porque hay muchas más desconocidas e invisibilizadas que deben ser recordadas. Agradecemos a las personas que nos invitaron aquí, agradecemos a Traves Chile, agradecemos a Amanda Joffre, agradecemos a la Víctor Hugo, agradecemos a la Di Marco, a todas las colas, a todas las compañeras que están aquí y que siempre nos apoyan porque debemos estar unidas en el avance siempre, de la derecha siempre fascista en este país. De vuelta en Hablando con Derechos y queremos despedir a Camila por haber estado el día de hoy en el programa. Muchas gracias, Carolina. ¿Quieres mandar algún saludo, alguna reflexión final? Mira, la verdad lo pasé muy bien, muchas gracias por la invitación, creo que es muy importante tocar y hablar estos temas, entonces agradezco tu espacio, que es muy importante que se cree un espacio en cuanto a diversidad y me alegro mucho por tu programa, creo que es un muy buen aporte aquí a la comunidad acá de Rancagua. Y quiero agradecer a Victoria Yáñez, una gran activista que para mí ha sido como un impulso a lograr mis cosas y gracias a ella yo estoy acá y decirle que la quiero mucho. También a Paulina, un saludo a mis amigas Flor y Viviana. Y también quiero contar que acá en Rancagua existe una fundación que se llama Manos Solidarias y también es bueno que se metan a esa página y ellos van en ayuda de todas las personas que necesitan, que tienen necesidades y es bueno que la conozcan y hacen cosas muy, muy, obras sociales muy importantes acá dentro de la comunidad. De la región. Ya, Camila, muchas gracias. Y el espacio está abierto para cuando tú quieras venir o cuando quieras venir a mostrar algún evento o algo. Muchísimas gracias, igual. Lo muchas pasé increíble. A ti también por venir. Y gracias. Bien, seguimos entonces con un estudio que realizó el Móvil el año 2017, en donde se dice que los grupos contrarios a la igualdad de género, de derechos de la comunidad LGTB se multiplicaron por discursos y acciones homofóbicas en el último año, a lo largo de todo Chile, en un hecho sin precedentes. Un alarmante aumento del 45.7% experimentaron los casos y denuncias por homofobia y transfobia en Chile, hecho que contrasta con 61 hitos favorables a la igualdad de derechos de las personas LGTBI en los más variados planos. Un alarmante. El informe anual de derechos humanos de la diversidad sexual y de género realizado por el Móvil reporta un total de 484 casos de intolerancia registrados en el año calificado como el de la furia homofóbica. De acuerdo al documento, son las incitaciones al odio las que registraron un mayor aumento en el último año, marcado por la polémica aparición del denominado Bus de la Libertad, que se paseó por varias ciudades de Chile con un mensaje contrario al matrimonio igualitario y a la ideología de género. Otro segmento que registra un aumento preocupante son los abusos o discriminación en el contexto escolar, que subieron un 53%. Los grupos más afectados por episodios de discriminación siguen siendo los gays, con un alza de un 26% respecto al año pasado. Si bien los casos a personas trans cayeron un 17%, la cifra se puede atribuir por el aumento de un 48% en los casos relativos a la diversidad sexual y de género en su conjunto. En cuanto a la distribución geográfica, un 31% de los casos reportados tienen como origen la región metropolitana, seguida de Valparaíso con un 31% y Biobío con un 10.1%. Sin embargo, en términos porcentuales, la región que más aumentos hubo de denuncias es en O'Higgins, con un 300% más que el año 2016. Acá vemos que lamentablemente acá en la región aumentó muchísimo el caso de homofobia y transfobia. Lamentablemente es una muy mala cifra. Vamos a ir a escuchar el último audio de Mafre Barrera, que recordemos participa en Radio Humedales, y nos hablará acerca de a qué se debe este aumento en los ataques homofóbicos y transfóbicos en el último tiempo acá en el territorio. Vamos con eso. Pero claro, o sea, superficialmente todo parecería estar muy decorado del arco iris, de la tolerancia, pero finalmente no deja de ser una tolerancia, como dice Maturana, una negación postergada. Finalmente la negación persiste. Y claro, hoy día también, si bien hemos presenciado que hay mayor visibilidad, que hay más espacios, hemos ganado espacios, las personas lesbianas, los gays, también las trans, han ganado y hemos ganado espacio en la sociedad, hemos recuperado algunos lugares, nos hemos tomado otros, ¿no es cierto? El mismo caso de Radio Humedales, que nos tomamos la radio, ¿no es cierto?, para vociferar la existencia y la cultura de las lesbianas y de las mujeres. Y sin embargo, también ha ganado espacio el fundamentalismo. Hoy día nos encontramos en un escenario donde está a la vista el recrudecimiento del fascismo, no solamente en nuestro país, sino que en toda Latinoamérica, en toda Abya Yala, presenciamos que hay un aumento de crímenes de odio contra lesbianas, contra gays, contra transexuales, travestis, y hay una avanzada fascista que se puede ver perfectamente traducida en la situación política que está atravesando el continente. Y eso, por supuesto que tiene repercusiones también en la violencia que se produce en las calles, en el cotidiano, y que es la violencia que se tiene que bancar, ¿no es cierto?, la gente disidente de la heteronorma y de la heterosexualidad obligatoria. No es como creeríamos que avanzando el tiempo y avanzando la tecnología y avanzando las comunicaciones avanza también la conciencia. Incluso muchas veces podría ser al revés, porque también ese acceso a la información y esa avanzada en las comunicaciones y en la tecnología ha permitido que se vuelva a masificar el fundamentalismo y el discurso de odio. Entonces, hoy día en realidad estamos en un escenario donde tenemos que estar muy atentas, tenemos que estar muy pendientes de nuestra seguridad, tenemos que ser muy precavidas con nuestras actuancias también, con nuestra organización, porque si bien hemos ganado espacio, hay un recrudecimiento de las ideologías fundamentalistas, pinochetistas en este país también, fascistas en Latinoamérica toda. Así que el llamado es a cuidarse, el llamado es a organizarse, porque de todas maneras, mientras más estemos en comunidad, mientras nos colectivicemos, estamos más protegidas, más seguras y también más contentas. Así que ese es el llamado y también el llamado a que nos sintonicen en la radiohumedales.org, www.radiohumedales.org. Ahí estamos sonando de lunes a viernes, hace ya más de un año, así que a todas las compañeras que nos escuchan pueden sintonizar la señal lesbiana a través de la página web y nos encontramos por ahí. Un abrazo a todas, muchas, muchas gracias. Cariño, chao. Escuchábamos a Mafre Barrera de la radio Humedales, Humedales. La pueden escuchar a través del www.radiohumedales.org. También mandarle muchos saludos a todas las radios comunitarias y hermanas de acá del país que estamos haciendo resistencia desde de los distintos territorios. Y continuamos con una pausa musical. Vamos a ir a escuchar nuevamente a Alex Unwanted con la canción Manifiesto del disco Miga, que es un disco bastante político y habla bastante de los derechos y del sentir y pensar de la comunidad LGTB. Así es que vamos a escuchar el manifiesto acá en Hablando con Derechos. Me acosté a caminar durmiendo, Dios déjame salir del centro, navegué y me ahogué en la inmensidad. De los bichos raros, niños sueltos, que piden por salir del suelo, ver amor, revolución, mujeres en verdad. Hoy soy mujer. Brillaré como estrellas brillan, no importa cuando mi familia sea noche, sea calle, sea de verdad. No me importa de a dónde vengas, solo importa de qué lado estás, sin iglesias ni edificios, tú y tu soledad. Soy mujer. Que no creo en Dios ni nada de esto. Yo quiero ser un manifiesto hecho cuerpo, sí, un cuerpo que va a disparar. Y entiendo toda tu violencia, que niño mío no es ciencia, que lo justo no es normal, defiéndete nomás. Hoy soy mujer. Escuchan Radio Manque a través del 102.9 FM y el www.radiomanque.org. Como una reflexión del tema del día de hoy, yo creo que lo más importante es respetar la diferencia del otro. Yo creo que, ante todo, pensar que todos somos personas y que nos debemos respeto mutuamente. Yo creo que eso es como lo más importante. Vamos a dar la programación de Radio Manque para la próxima semana. Y comenzamos con el día lunes, donde se transmite La Otra Educación a las 17 horas con María Luisa Pavés y sus invitadas e invitados. Exactamente. Y el martes viene el programa revoltoso de la Radio Manque, Peor es Nada, con el Sami, con el Jaime en los radiocontroles, la Katy parece que también está ahí, y eso sale a las 20 horas de todos los martes. Así es. Luego viene el día miércoles, donde se transmite En Claves Lunares, el programa feminista de Radio Manque, a las 7 de la tarde con la Cami y Luz. Y luego, en la nochecita, a las 21 horas, viene Sonidos Literarios con Rafa y con Mónica. Exactamente. ¿Un adelanto para esta semana? Sí, vamos a hablar sobre lo que es el documental Tierra Sola en el programa. Y vamos a hablar un poco sobre cine. Es que es literario, cine, va todo junto, sí. Todo se mezcla. Sí, ya, pero el jueves tenemos Ecos Subterráneos a las 21 horas con Eduardo, Pablo y Ricardo. Sí, aprovechar de decir que el día viernes se está emitiendo Sube el Volumen, pero va a tener un descanso. Un descanso, sí. Sí. Sí, vamos a ponerle un descanso a las bandas. Sí, pero ya más adelante se va a ver cómo continúa eso. Sí. Y bueno, los domingos, Hablando con Derecho, a las 7 de la tarde, y se retransmite los jueves a la misma hora, a las 7 de la tarde. Sí. Sí, hay que recalcar que nosotros tenemos retransmisiones, ¿sí?, de todos los programas. Y el sábado también está a las 11 la retransmisión de lo que es el Sonidos Literarios. A las 15 horas la retransmisión del Peor es Nada. Y a las 19 horas la retransmisión del programa En Claves Lunares. Para quienes no lo pueden escuchar en vivo, ahí lo pueden escuchar en la retransmisión de nuestros programas. Así es. Y en cuanto a los panoramas para la próxima semana, se viene la protesta nacional No Más AFP el 24 de octubre. Y acá en Rancagua van a haber actividades comenzando a las 10:30 de la mañana, donde va a haber un punto de prensa en la Plaza de los Héroes. Ah, bueno. Sí, a las 12, difusión propuesta Plaza de los Héroes. A las 13:30, intervención urbana Centro de Rancagua. A las 15 horas, difusión propuesta Plaza de los Héroes. Y a las 18:30 se viene la marcha por No Más AFP, que parte en la plaza. Claro. Esto lo organiza Coordinadora No Más AFP Rancagua. Sí, es súper importante eso, oye, Carolina, y a toda la audiencia de Radio Manque, porque ¿qué tan malo tienen la AFP si nos dan jubilación? Tienen muchas cosas malas, porque abusan del dinero de todas las personas que trabajamos, y ¿qué es lo que pasa? Ese dinero va a financiar a los grandes grupos económicos. Y aparte que en un principio se dijo que de alguna forma se supone que íbamos a jubilar con la misma cantidad que ganábamos, y actualmente la jubilación promedio son 140 lucas, 150 lucas. ¿Qué persona de tercera edad vive con eso? Ah, no, pero si esa era la triquiñuela, Carolina, si era la triquiñuela para meter ahí el sistema de pensiones abusivo, el robo legal de lo que son las AFP. Así es que vaya usted el próximo 24 de octubre en Plaza de los Héroes a esta marcha que va a ser a nivel nacional. Exactamente. Bueno, con los panoramas también tenemos el 27 de octubre el primer encuentro Mujer Medicina Rancagua, que es organizado por la red por el Parto Respetado Sexta Región, que se va a realizar en espacio rústico que en Avenida Las Torres 561 en la población Esperanza, este día sábado 27 de octubre, de las 10 hasta las 12 de la noche. Sí, y Radio Manque, importante, va a estar transmitiendo esta actividad. Sí. Es súper importante eso. También tenemos que en la Escuela La Siembra, Esto queda en Ruca, en la parcela Rucamahue. Va a tener un festival de la Escuela de Primavera y van a haber varias actividades interesantes. Esto se va a realizar en el día 27 de octubre, también durante todo el día. Bueno, buen panorama. ¿Le ponemos el Mambo Rock? Va a haber un Mambo Rock, ¿ya?, en el Golden. Vamos a tener Muerte Criminal, La Cara de Sam, Discorcho. Ah, no, esto es, no es en el Golden, esto es en el Bahía Swing, de Campos 257. Casona histórica por lo demás, donde ¿sí?, se fundó el Partido Socialista Obrero, acá en Chile. Mira, importante. Sí, y lo usan para estas cosas rockeros. Yo me estoy equivocando tirando el gol. Es un clásico el Bahía ya. Sí, también este sábado a las 4 de la tarde en la biblioteca pública de Avenida Cachapual número 90 con Millán vamos a tener una nueva función de Tierra Sola, que ¿Miradoc? Es de Miradoc, que siempre nos acompañan acá. De hecho, vamos a estar hablando el miércoles sobre eso en el Sonido yeah. Literario. Y un hermoso documental sobre lo que es la Isla de Pascua. Y la mirada de los isleños. No crean aquí que vamos a hacer uno de esos documentales tipo National Geographic que muestran la pura naturaleza. No, es una mirada sobre el pensamiento Rapa Nui. ¿Y qué tenemos más? Ah, el día 27 también, pero en Santiago, y hablando sobre el tema que estábamos uh-huh. tratando ahora, va a haber un encuentro de metropolitano de transdiversidades, organizado por la Organización de Transgéneros por los Derechos y la Diversidad, OTD, y esto se va a realizar en Dominica 14, Recoleta. Para que todas las personas que nos escucharon hoy y que están interesadas en aprender mucho más sobre las temáticas de la temática transgénero y las diversidades, pueden asistir ahí a ese encuentro. ¿Esos eran entonces los panoramas? Sí, quiero dar algo más. Va a haber un gran amigo, Elisaías Raz, va a realizar el Gran Satía Fest el día 3 de noviembre en la sede social de Los Alpes. En la noche va a ser esto, desde las 11 de la noche. Así que van a haber varias bandas, La Piz Sonora, Perro Partizano, Isaías Raz, Sevicia Mental, Dafé y otras bandas más, y solamente a 2.000 pesos. Y vamos a lanzar un concurso, ahora sí lo vamos a lanzar. Este lunes lanzamos un concurso para ganarse entrada a este evento. Buena, muy bien. Eso es todo, no tengo más programa. Para ir finalizando entonces el programa del día de hoy, vamos a hacer un pequeño homenaje al gran Pedro Lemebel, este escritor, cronista y artista plástico, que lamentablemente nos dejó el año 2015. Y para comenzar, vamos a ir a escuchar a Esteban Ermitaño, que le realizó un homenaje también con la canción Levemente Lemebel. Vamos a ir a escuchar esta canción y ya volvemos con este mini especial de Pedro Lemebel acá en Hablando con Derechos de Radio Manque. Mariquita linda, corazón en fuga, pañuelito al sol. Háblame de amores, de esos guerrilleros y otros de ocasión. Loca de los tacones, macuca pasiones, llego a sideral. Ya no hay miedo, torero, es el loco afán de tu inmortalidad. Ya no hay miedo, torero, es el loco afán de tu inmortalidad. ¡Ay, niña! Mariquita linda, corazón en fuga, crónica y zanjón. Esa que el machito rojo no entendió. Siempre en desconfianza de la cueca rancia de la transición. No me hable del proletario, que siendo pobre y marica peor. No me hable del proleta que siendo pobre y marica peor. Pedro, manifiesto, léveme el soyo. Defiendo lo que soy. Será. Y en esas tardes buenas, once a la chilena, mejor se te ve con la Anita y la Gladys, fumamos un pucho y pelamos al poder. Con la Anita y la Gladys, fumando un pucho y pelando al poder. Pedro, manifiesto, léveme el soyo, defiendo lo que soy. Estamos de vuelta con este mini homenaje a Pedro Lemebel y escuchábamos a Esteban Ermitaño con la canción Levemente Lemebel. Pedro II Mardones Lemebel, más conocido como Pedro Lemebel, nació en Santiago el 21 de noviembre de 1952. Fue un escritor, cronista y artista plástico. Su obra escrita aborda los temas de la marginalidad chilena, utilizando para ello algunas referencias autobiográficas. Referente de la literatura homosexual y contestataria, su estilo irreverente se ha dado a conocer por toda Hispanoamérica. Hijo del panadero Pedro Mardones Paredes y de Violeta Elena Lemebel, nació en un barrio marginal de Santiago y creció en el barrio de La Legua. A mediados de los años 60, se mudó con su familia a un conjunto de viviendas sociales en Avenida Departamental. Estudió en el Liceo Industrial de Hombres de La Legua, donde se enseñaba forja de metal y mueblería. Su último año de enseñanza media lo acabó en el Liceo Manuel Barrio Borgoño. En la década del 70, Lemebel ingresó a la Universidad de Chile, donde se tituló de profesor de artes plásticas. En el año 1986, publicó 7 de sus relatos en la antología Incontables. En el año 1987, junto a Francisco Casas, poeta, artista y por entonces estudiante de literatura, formaron el dúo artístico Las Yeguas del Apocalipsis. El origen del nombre no es muy claro. Todo indica que surgió inspirado por el SIDA, entonces considerada como la plaga del fin de siglo. En respuesta a esta profecía, ellos decidieron personificar la versión femenina de los bíblicos jinetes del Apocalipsis y se autodenominaron las yeguas del Apocalipsis. Su debut fue en la tarde del sábado 22 de octubre del año 1988, durante la entrega del premio de poesía Pablo Neruda al poeta Raúl Zurita, en La Chascona, la casa de Neruda en el barrio Bellavista. En dicha presentación, las yeguas irrumpieron en la ceremonia para ponerle a Zurita una corona de espinas. En una fotografía aparecida en el diario La Época, medio que consignó el hecho, el poeta aparece sosteniendo la corona en una mano, mientras la nota al pie advertía: por si acaso y para salir de dudas, Zurita se apresuró en decir: no pienso ponérmela. Los periodistas preguntaron a Pedro Mardones y a Francisco Casas quiénes eran, y ellos respondieron al unísono: las yeguas del apocalipsis. Las yeguas pronto se transformaron en un mito. Eran el terror de los lanzamientos de libros y de las exposiciones de arte. Irrumpían y nadie sabía qué podía terminar haciendo. Incluso se pensaba que más que un dúo, las yeguas eran una legión. Pero en definitiva, las intervenciones del dúo no fueron más de 20 y existe escaso registro de ellas. Algunas fotografías de Pase Rasuris y unos pocos videos. Esta falta de registro se debe a que el dúo trabajó con la irrepetible y con la ausencia de la obra. Entre sus intervenciones se recuerda la ocasión en Concepción donde se enterraron en cal y quedaron despellejadas. Un pie de cueca sobre vidrios, su versión de las dos frías y su cabalgata desnuda como Lady Godiva sobre un caballo blanco. El escándalo era la constante de las yeguas para el encuentro de los intelectuales con Patricio Elwin. Previo a las elecciones de 1989, no fueron convocadas, pero llegaron igual. Subieron al escenario con tacos y plumas y extendieron un lienzo que decía: homosexuales por el cambio. Al bajar del escenario, Francisco Casas se lanzó sobre el entonces candidato senador Ricardo Lagos y le dio un beso en la boca. Las yeguas se extinguieron de a poco. Sus últimas intervenciones fueron en la Bienal de La Habana en 1997. Pero para entonces, Casas y Lemebel ya habían comenzado a desarrollar sus proyectos por separado. En 1994, Lemebel participó en el Festival Stonewall de Nueva York. En 1995, publicó su primer libro, titulado La esquina es mi corazón, correspondiente a una recopilación de crónicas urbanas anteriormente publicadas para algunos periódicos y revistas tales como Página Abierta, Punto Final y La Nación, en las que el escritor se refiere a entornos marginales de Santiago, ligados al tabú de la homosexualidad, la prostitución y la pobreza. Al año siguiente, crea el programa Cancionero para la Radio Tierra, en donde leía crónicas ambientadas con sonidos y acompañadas de música incidental. Ese mismo año publicó Loco Afán, Crónicas de Sidario, su segundo libro de crónicas. El escritor Roberto Bolaños elogió en diversas ocasiones la obra de Lemebel, siendo la principal influencia para que este último internacionalizara su obra, a través de la misma editorial donde él publicaba regularmente. En el año 2001 publicó su primera novela, Tengo miedo torero. Esta no es solo la primera novela de Pedro Lemebel, sino también su primera historia de amor. Pero se trata de un amor truncado y extraño entre la loca del frente y Carlos, un extremista que planea el asesinato de Augusto Pinochet. Como suele suceder con las narraciones de Lemebel, se trata de una historia que es parte real y parte de silicona. Escrita a partir del incidente del frustrado atentado a Pinochet en septiembre del año 1986. La novela arranca con la llegada de una loca a un nuevo vecindario en el centro de Santiago, a una casa medio en ruinas donde pone a todo volumen un cuplé. Todo el barrio sabía que el nuevo vecino era así, una novia de la cuadra demasiado encantada con esa ruinosa construcción. Un mariposuelo de cejas fruncidas que llegó preguntando si se arrendaba ese escombro terremoteado de la esquina. En el año 2003 continuó con su trabajo como cronista, publicando su antología de crónicas San Juan de la Aguada. En el año 2008 apareció su sexto libro de crónicas, Serenata Cafiola. En el 2011 se le diagnosticó cáncer de laringe y el año siguiente superó en la Fundación López Pérez de Chile, perdiendo desde entonces parte de su voz. El 4 de septiembre del año 2013 fue galardonado con el premio José Donoso. En el 2014 fue nominado al premio Altazor de Ensayo y Escrituras de la Memoria por el libro Poco Hombre y al Premio Nacional de Literatura. Murió el 23 de enero del 2015 en Providencia, Santiago. Como artista de performance y como escritor, su trabajo se caracteriza por el uso de la provocación como herramienta para la denuncia política y social. Ha dado conferencias en diversas universidades, como la Universidad de Harvard y la Universidad de Stanford. Manifiesto. Tan problemática como su entrada a la literatura fue la inserción de Lemebel en las filas del progresismo, la que estuvo marcada por una intervención pública en la concentración política celebrada el año 1986 en la Estación Mapocho. En esa oportunidad leyó su manifiesto, Hablo por mi diferencia. Texto que estaba en medio camino entre el cuento, la crónica y la poesía. ¿Qué harán con nosotros, compañero? ¿Nos amarrarán en las trenzas, en fardos con destino a un sidario cubano? ¿Nos meterán en algún tren de ninguna parte? Preguntó el MBL con tacos altos y una voz de maquillaje, que le nacía en la boca y se extendía por la mejilla. La muchedumbre, desconcertada, no supo muy bien de qué manera interpretar este mensaje. De boca de una especie de travesti revolucionario, que tuvo que vivir la militancia política, también a contrapelo. Allí el autor habla desde su diferencia, la homosexualidad, en una época en que había que ser valiente para expresarla abiertamente, pero a la vez identifica a todo aquel que de una u otra forma es o se siente diferente y está orgulloso de ser. Sí, bueno, ahí la yegua del apocalipsis. A todo esto tengo que contar que cuando conocí a Pancho Casas, bueno, ya había muerto el MBL. ¿Ya? Pancho Casas guarda un tremendo recuerdo maravilloso del tiempo de la yegua del apocalipsis, en que el hacer una intervención, una acción de arte como la que hicieron ella, como las yeguas, era todo un desafío a las normas impuestas. Era una lucha, es una lucha el hacer una performance. Y aparte que es súper simbólico, po, el nombre. Claro, es muy simbólico. Sí, es súper importante que nosotros entendamos qué es lo que implica una performance. Una performance, por eso no hay registro tampoco, porque ya se convierte en otra cosa si hay un registro así que se pueda dar por la televisión o cosas así. Ya no es performance, o si está muy armada. Porque también tiene mucho de vísceras, tiene mucho de darse como artista. Eso. Así es. Bien, nos vamos a ir escuchando el manifiesto Hablo por mi diferencia de Pedro Lemebel. Pero antes, agradecer a toda la gente que escuchó el programa el día de hoy. Espero que haya servido un poquito más para conocer la realidad de la comunidad LGTB acá en Rancagua y en todo Chile. Decir que igual es importante que nosotros también, como heterosexuales, nos eduquemos en ese mundo y que nos respetemos como personas, como decía, dentro de nuestra diferencia, como dice Pedro Lemebel. Nos vemos y nos escuchamos el próximo domingo a las 19 horas acá en Radio Manque a través del 102.9 FM y el www.radiomanque.org. Nos vemos. Nos vemos. Yo no soy Pasolini pidiendo explicaciones. No soy Ginsberg expulsado de Cuba. No soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia. Defiendo lo que soy. Y no soy tan raro. Me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática. Pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo. Por malas costumbres, por mala suerte, como la dictadura. Peor que la dictadura, porque la dictadura pasa y viene la democracia y detrásito el socialismo. Y entonces, ¿qué harán con nosotros, compañero? ¿Nos amarrarán de las trenzas en fardo con destino a un sidario cubano? ¿Nos meterán en algún tren de ninguna parte, como en el barco del general Ibáñez donde aprendimos a nadar? Pero ninguno llegó a la costa. Por eso Valparaíso apagó sus luces rojas. Por eso las casas de caramba le brindaron una lágrima negra a los colisas comidos por las jaivas. Ese año que la Comisión de Derechos Humanos no recuerda. Por eso, compañero, le pregunto, ¿existe aún el tren siberiano de la propaganda reaccionaria? Ese tren que pasa por sus pupilas cuando mi voz se pone demasiado dulce. ¿Y usted? ¿Qué hará con ese recuerdo de niños pajeándonos y otras cosas en las vacaciones de Cartagena? ¿El futuro será blanco y negro? ¿El tiempo en noche y día laboral sin ambigüedades? ¿No habrá un maricón en alguna esquina desequilibrando el futuro de su hombre nuevo? ¿Van a dejarnos bordar de pájaros las banderas de la patria libre? El fusil se lo dejo a usted que tiene la sangre fría. Y no es miedo, el miedo se me fue pasando de atajar cuchillos en los sótanos sexuales donde anduve. Y no se sienta agredido si le hablo de estas cosas y le miro el bulto. No soy hipócrita.